Civilización Inca. Página número 4. Economía. No existía el comercio. Toda producción y trabajo era propiedad del Estado. El ayllu era una unidad social y de producción. Mita era llamado el servicio que prestaban los incas. Después de 50 años de servicio, los ancianos eran alojados por la comunidad. La llama era utilizada como medio de transporte y la alpaca se aprovechaba por su lana y carne. La producción se daba dependiendo la zona. Sierra, seca y fría, producía maíz, arroz peruano y coca, con fines medicinales. Puna, desértica y fría, criaba llamas y alpacas, cultivaba papa y chile. Costa, árida y seca, zona de mariscos, pescados, calabazas, aguacates, cacao y maní. Borde de la selva, húmeda y cálida, proveía frutas, hongos, miel, aves, madera y hierbas comestibles. Arte. Las mujeres tejían tela con dibujos geométricos coloridos. Eran muy apreciadas y formaron parte de la expresión artística. Destacaron en la artesanía, además mostraron talento para la metalurgia, orfebrería y alfarería. El arte ornamental en oro le llamaron el sudor del sol y en plata, lágrimas de la luna. Los orfebres eran respetados. Moneda. No conocieron la moneda porque su base era el sistema de tributo. Parte de los fondos tributados al Estado se reservaban para los campesinos en tiempos de mala cosecha.